La igualdad de género. En la actualidad, la igualdad de género es un gran problema, ya que aún no se puede igualar los géneros. Aunque ya se le da mayores posibilidades a las mujeres, más libertad y más desarrollo, sigue existiendo esa opresión, discriminación y la subestimación hacia las mujeres, simplemente porque no son igual que los hombres físicamente ni biológicamente, pero sí lo son como seres humanos. Desde un tiempo o desde un cierto año, la mujer ha querido buscar la salida de esa opresión por ella misma. Además, las mujeres, conforme a las pocas oportunidades que se les han otorgado, ellas mismas han podido lograr grandes cosas. Actualmente, no en todos los países se han dado las condiciones para que la igualdad de género se pueda aplicar en todo el mundo, ya que no todas las religiones ni países lo admiten. La igualdad de género significa que mujeres y hombres, independientemente de sus diferencias biológicas, tienen derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los mismos bienes y servicios de la sociedad, así como la toma de decisiones en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Es la aceptación de las diferencias entre hombres y mujeres y la aceptación también de derechos, buscando el ideal de un equilibrio en el que ninguno de ambos sexos se beneficie de manera injusta en perjuicio del otro. Con el pasar de los años, las mujeres han buscado un espacio entre la sociedad, historia, política, ciencia y el mundo. Hubo mujeres revolucionarias. Un ejemplo de ellos podría ser Sor Juana Inés de la Cruz, que resaltó en la literatura y en la religión, ya que tuvo apoyo y oportunidad, aunque también tuvo algunos obstáculos por cuales pasar para poder lograr sus metas. De los países que les han dado actualmente más oportunidad a las mujeres son Suecia, Noruega, Islandia, Dinamarca y Finlandia entre los primeros lugares. México queda en el lugar 52, aunque hay países donde la igualdad está muy lejos de ser conseguida, como Corea, Jordania, Pakistán, Turquía y Egipto. A continuación hablaré sobre las diferencias entre equidad e igualdad. Bien, ¿cuáles son las diferencias entre esos dos términos? En teoría, equidad e igualdad son dos principios estrechamente relacionados pero distintos. La equidad introduce un principio ético o de justicia en la igualdad. La equidad nos obliga a plantearnos los objetivos que debemos conseguir para avanzar hacia una sociedad más justa. Una sociedad que aplica la igualdad de manera absoluta será una sociedad injusta, ya que no tiene en cuenta las diferencias existentes entre personas y grupos. Y además, al mismo tiempo, una sociedad donde las personas no se reconocen como iguales tampoco podrá ser justa. La igualdad de género es un principio jurídico universal, reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, como por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, además de ser un fundamental del derecho. El concepto de igualdad de género parte de la idea de que todas y todos somos iguales en derechos y oportunidades. La igualdad es una meta de conseguir. El problema aquí es que se parte del hecho real, de que no tenemos las mismas oportunidades, pues estas dependen del contexto social, económico, étnico, político y cultural de cada persona. En mi opinión personal, la igualdad es inalcanzable al 100%. Igualdad es que todos tengamos las mismas posibilidades, las mismas habilidades, los mismos recursos, sin que nadie esté por delante de nadie. En cambio, equidad me resulta una mejor opción, que se refiere a ayudar a los que se encuentran en desventaja o rezagados en recursos, habilidades, posibilidades, para que puedan avanzar, alcanzar e incluso superar a los demás. La equidad de género en México, lejos de ser una realidad. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, indica que en el cuarto trimestre de 2012, 18.429.720 mujeres formaban parte de la población ocupada en el país. Cerca del 45% de las mayores de 14 años tienen un empleo, y en su mayoría se desempeñan en el sector de servicios como vendedoras, profesoras, enfermeras y cuidadoras de niños, por los roles sociales asignados a su género. Tienen estudios de bachillerato y ganan de 2 a 3 salarios mínimos. Casi 4 de cada 10 hogares en México tienen una mujer como cabeza de familia, lo que refleja el aumento de su presencia en la economía y el mercado laboral. En 1970, su participación era del 17%, y en 2010 aumentó al 39%. Las mujeres en el país suelen vivir una eterna desigualdad por factores como desempeñar una doble jornada. Adicional a su empleo, se encarga del trabajo doméstico, y esto último no se toma en cuenta por no generar ganancias económicas. En sus hogares, generalmente son responsables del cuidado psicológico de los demás, además de ser responsables de la crianza de los niños, entre otras tareas. Esto ocasiona un estado de estrés permanente. La mujer fomenta la idea de que el equilibrio entre trabajo y vida personal es responsabilidad únicamente de ella, lo cual genera estados de culpa continua. En México, se distinguen dos grandes grupos. Las que tienen hijos a edades tempranas, dejan la escuela y se insertan en el mercado laboral en condiciones precarias, y aquellas con altos niveles de instrucción que postergan o rechazan el matrimonio y la maternidad. Otra realidad es que entre más alto el puesto, las diferencias de género o ingreso se amplían. Hay pocas mujeres a nivel de gerencias o directivos, agregando que en las grandes empresas 8 de cada 10 directores son hombres. Cada vez hay más varones dispuestos a que las condiciones sean igualitarias. Esto se explica porque muchos crecieron con el ejemplo de sus madres, quienes al trabajar adquirieron poder de negociación familiar y social. Esto significó un cambio de mentalidad respecto a sus padres y abuelos. Las mexicanas jóvenes, sin embargo, pueden ver en la maternidad como un obstáculo para su realización personal. Las nuevas generaciones se enfrentan a las exigencias de mayor preparación académica y cumplir con ciertas características y estéticas físicas. Por eso, postergan la procreación hasta acercarse a los 40 años, contraen nupcias sin tener descendencia o deciden vivir solas, lo que obliga a plantear y promover nuevos esquemas sociales en el país.